continuamos cuando han pasado 3 minutos de las 10 de la mañana en todo el país y estamos ya en conexión con Luis Serradell, quien es director de la Cámara de Comercio de La Pampa y a quien le vamos a preguntar cómo se están preparando para los 130 años de nuestra ciudad. Buen día, Luis. Hola. ¿Cómo le va? Hola, buen día. ¿Cómo les va? Un gusto saludarlos y gracias por el llamado. Bueno, ¿cómo se están preparando desde la Cámara de Comercio para estos 130 años? ¿Cuáles son las opciones, las propuestas? Y fundamentalmente, alguien me comentó que la idea del abrazo a la laguna proviene de Luis Serradell, ¿es así? Bueno, en realidad la Cámara de Comercio hace, desde que yo ingresé, por lo menos la he visto siempre atenta a lograr objetivos que sumen a la ciudad y que puedan movilizar gente, atraer turismo, comercio. Y bueno, en algún momento, dentro de los pensamientos de cada uno de los integrantes estaba qué poder hacer para obtener o para tener una fecha o un momento en donde nos pudiéramos juntar todos los santarroceños y hacer una fiesta de Santa Rosa, que no la tenemos. Y de alguna manera, una de las ideas que se me ocurrió era llevar adelante un abrazo a la laguna, un abrazo en donde nos encontráramos la sociedad entera. Y bueno, lo propuse ya hace como 2 años, nos agarró la pandemia. Quedó en stand-by, eso no se pudo realizar y bueno, pero la Cámara lo tomó como propia la idea y tratamos de ver si la podíamos llevar adelante. Lamentablemente la pandemia nos prohibió durante 2 años desarrollar la idea, que era hacer un desafío y de romper un récord mundial que está en Perú, que tiene 10.738 personas que lograron el abrazo más grande del mundo. Y bueno, y esa era la propuesta que en su momento yo había hecho, era romper un récord y tener una, no sé, un momento en donde pudiéramos de ahí en adelante pensar que los desafíos, cuando los buscamos en la sociedad y tratamos de enfrentarlos, lo podemos lograr. Así [S2] Uh-huh. [S1] Que esa era un poco la idea. Después la pandemia nos privó de esa posibilidad y ahora surgió la posibilidad de hacer de alguna manera un abrazo como para festejar los 130 años de Santa Rosa y por supuesto que la idea quedó ahí para que se usufructe, ¿no? Bien. Nosotros estuvimos hablando la semana pasada con Juan Arnauti, director de gobierno de la Municipalidad de Santa Rosa. Nos decía él y hacía referencia, por supuesto, a la importancia que tiene para el municipio trabajar mancomunadamente y articuladamente con las organizaciones no gubernamentales, con otras entidades y fundamentalmente la significación que tiene para la Cámara, para la Municipalidad de Santa Rosa, trabajar con la gente de la Cámara de Comercio de La Pampa. Supongo que por el lado de la Cámara debe ser igual. Sí, bueno, nosotros desde que asumió Luciano la intendencia y nos fue a visitar a la Cámara, dejamos expuesto un poco en esa primera reunión y cena cuáles eran nuestros miedos, cuáles eran nuestras necesidades y cuáles eran nuestros objetivos, que sin duda tienen que ver con el desarrollo genuino de La Pampa en función de la actividad privada y tratar de generar, y para generar empleo genuino no hay mejor cosa de que venga inversión, que vengan empresas, que se produzca turismo, que haya comercio, y bueno, en eso la Cámara tiene un papel preponderante a que nosotros tratamos de sumarle cosas como el festival de calle, como haber participado en los carnavales, como este abrazo que no lo pudo hacer la Cámara particularmente en su momento, pero quedó ahí la idea flotando y bueno, por suerte creo que de alguna manera ojalá se llegue a una buena fiesta, digamos, que sea un buen momento y que por ahí sea el puntapié para, si no se alcanza el récord que por ello en algún momento soñé y que les propuse a la Cámara, que sea el puntapié inicial para llegar a ese desafío, que sería sin duda una manera de llegar internacionalmente a lograr un objetivo que está bueno, que conozcan, digamos, la gente. La laguna que tenemos está en el medio de Santa Rosa y es un lugar tan lindo para aprovechar y mejorar que está buenísimo que se pueda hacer algo, ¿no? Bien. La verdad que este fin de semana va a ser un lugar precioso. Esperemos que el tiempo acompañe, aunque hay pronóstico de lluvia, pero la posibilidad de tener todas estas actividades, la posibilidad de que haya también una serie de colectividades nos hacen recordar un poco la historia de nuestra ciudad, porque estos alemanes, italianos, franceses, españoles que poblaron nuestra ciudad fueron los que impulsaron también la organización de entidades como la Cámara de Comercio, que tan importantes son para la ciudad, al igual que la Cooperativa Popular de Electricidad. Me gustaría saber desde lo personal, Luis, el mensaje para los santarroseños y cuál es su sentir sobre nuestra ciudad. Bueno, nosotros creo que como Cámara todos estamos pensando en que Santa Rosa tiene que crecer mucho más y que tiene que transformarse a una ciudad más amistosa, que permita que cuando viene un extranjero o un turista se encuentre en un lugar agradable y que no le sea un trastorno sumergirse dentro de la ciudad y conocer un poco las cosas que podemos tener. No tenemos ni río, ni montaña, ni nieve, ni mar, pero tenemos un bosque de Caldén que nos circunda y hay actividades muy muy lindas para realizar, y tenemos una laguna que debiéramos propiciar, tratar de incorporar un poco más a la parte del turismo, y bueno, tenemos una gastronomía que es muy interesante. El comercio de Santa Rosa, si bien la pandemia lo frenó muchísimo, está bastante bien catalogado, y bueno, es la manera de crecer en una ciudad, creo, y de tratar de que la gente se arrime y venga a conocernos, tiene que ver con todo esto, con la propuesta que la Cámara hace de hacer una ciudad más cómoda para moverse, bueno, ir buscándole la vuelta, digamos, para que eso ocurra. Pero básicamente creemos en que debemos transformarnos como ciudad a una ciudad más amistosa, que permita llegar a la gente, que la ayude. Por ahí vemos en el tránsito que se torna un poco complejo, y hay cosas que de la Cámara nos damos cuenta y bueno, tratamos de ver de qué manera podemos aportar algo para mejorar todo eso. Sin duda no es fácil porque es una cuestión social que hay que ir transformando, pero es el camino. Somos la capital de la Pampa y desde ya que para poder mejorar hay que mejorar en todos los ámbitos, no solo en el del comercio, sino en el de los servicios, en el de el respeto mutuo, en fin, creo que por ahí va la cosa. Muy bien, Luis, muchísimas gracias por el aporte de la Cámara de Comercio a la ciudad y específicamente para este aniversario de Santa Rosa. Muchas gracias, que tenga buenos días y saludos a toda la gente. Gracias a ustedes, saludos a la audiencia.